con honestidad, con claridad. Estoy muy contenta, muy contenta de poder hacer este sueño de los bajacalifornianos una realidad. Porque no es un sueño mío, no es un sueño de Marina, no es un sueño de un cabildo, no es un sueño de una secretaria, no es un sueño de una sola persona, de un organismo de la sociedad civil. Es un sueño de las y de los bajacalifornianos tener y contar con este tipo de espacios. Vamos a seguirle dándole voz a quienes no la tienen y vamos a seguir hasta el último momento con el corazón por delante. Muchas gracias. Desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana transmite XERCN, raza 1470. En los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. Desde 1943. XERCN. 80 años de tradición. Ahora, raza 1470 AM. La estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Perdonen la impaciencia. Muy, pero muy buena noche, querido público de Raza 1470, aquí en Tijuana, Baja California, y por supuesto en Mexicali, la grande 1050. Y es un hecho que aquí el público de 620, la música que llegó para quedarse, tiene un ratotote ya listo para iniciar, igual que yo, ya estaba ya superpuesto para estar aquí. Ya disculparán, es que hay que calentar la garganta antes de entrar a este H programa, y más porque he andado grite y grite, cante y cante, baile, baile. Ando en algún lugar del mundo escuchando muchas bandas de rock en varios pequeños conciertos, muchas bandas, como comentaba, y me vine rápidamente aquí al hotel a transmitir porque no podíamos fallar, por supuesto. Me encanta estar con ustedes y estaré aquí aún sea con señales de humo. Justamente viendo muchas bandas de rock, bueno, no muchas como quisiéramos, pero sí bastantes, afortunadamente, me inspiré a hacer un programa de rock y cambié el soundtrack durante el día. Sí, ya saben mis locuras. Espero que les guste, porque digamos que esta vendría siendo una segunda parte de del soundtrack de mi vida, versión rock. Hay un solo... Nuestro cover no está tan rockero como quisiéramos, pero está bien bueno, la verdad. No quiero presumirlo, pero a mí me gusta bastante. Tanto como el preludio o el preámbulo a este programa, que también es mucha música del soundtrack de mi vida, y que he estado planeando un programa especial de los noventas. Sé que a muchos no les va a gustar tanto, pero hay buena música en los noventas, muy buena música, e inclusive en los 2000s. Efectivamente, yo también soy muy... pero muy fan del Simple Red y me encanta su música. Incluso yo vine a meter ya música porque yo me preguntaba, ¿por qué no está Simple Red en nuestra programación? Bueno, pues yo metí algo de música de Simple Red y vamos a meter más música de Hollies y de muchas bandas increíbles. Ya estamos trabajando en ello y sé que les va a empezar a gustar mucho más nuestro catálogo. Agradezco a todos los que han estado escribiendo. Lucy Villanueva, que dice, wow, The Sundays. Sí, a mí me encanta The Sundays. Antonio David Torres, que ya está súper listo. Jorge Javier Silva Martínez, dice, listos y felices. La Nicienta, que ya está mandando saludos a todos, como dijo Hans. Los que llegamos para quedarnos. Gracias, Beloís, eso está buenísimo. Me encanta su sentido del humor y son ustedes increíbles para la creatividad. Lili Marlene, que también dice que le encanta Simple Red. Y Lucy Zarza, que creo que es la mamá de la Nicienta, que ya está aquí presente, entre muchos otros. Ahorita vamos a seguir leyendo sus mensajes, sus comentarios. Y por supuesto, si me quedo sin voz a medio programa, disculpen, pero tanto gritar. Y miren que todavía aquí tengo aquí un mezcal para que se encaliente la garganta. Pero vamos a empezar con una rolita que... Hoy no vamos a estar tan elegantes como es la música que llegó para quedarse, pero esto ya, esto es cultura general. Si no, chequen nada más. en 620, la música que llegó para quedarse. Efectivamente, como ya están comentando a través de nuestras redes sociales, si escuchan ruido es porque aquí en los pasillos del hotel andan unos niños corriendo. Ya los voy a invitar aquí al programa, mejor que se diviertan aquí adentro. Como comenta Lucy Villanueva, efectivamente de Rolling Stone, Lili Marlene dice, excelente inicio con sus majestades. No quiero que me anden vetando aquí en la estación. Bel Zamorano dice, por fin es viernes, los viernes son de Edgar, con nuestro hashtag. Muchísimas gracias, mi queridísima Bel. Antonio David Torres Pérez dice, de Rolling Stones, empezando súper bien el programa. Que bueno, me da muchísimo gusto que te haya agradado el inicio. Alguna vez Norberto me dijo, los inicios de todos los programas tienen que ser fuertes, intensos, música de esa que te deje ya buen sabor de boca desde un inicio. Eso habla de cómo va a estar el programa. Martita Villavicencio, te mando un gran, gran, gran abrazo. Sabes que te estimo muchísimo. Eleazar Morales también dice que es Píntalo de Negro, efectivamente. Jorge Javier, creo que ya había comentado. Y, por supuesto, el buen Joel Uribe, que creo que ya está aquí. Espero que hoy no se esté peleando en el transporte público y esté muy puesto para escuchar pues lo que tenemos aquí. Abel Domínguez, que dice que ya está aquí presente, y Antonio David Torres Pérez. Vámonos con una rolita. Ay, a pensar entrar. No, sí, que no sean malos mis amigos de Raza 1470 aquí en Mexicali. Vámonos rápidamente con una rola. Ah, esta rola me encanta. Oh, Ya estamos de regreso y Socti nos está comentando que es su canción preferida del mundo mundial, esta, bueno, su canción preferida de los Creedence. Y la mía tengo varias, la verdad es difícil decir cuál de los Creedence. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de esta canción y de la anterior porque no dije nada y ya mi Shidoshi Norberto me mandó un mensajito de no escribiste nada, no dijiste nada. Ah, mi Shidoshi, me encanta que me dé mis jalones de orejas. Pero bueno, vámonos rápidamente un corte porque nuestras estaciones hermanas, Raza 1470 y La Grande, necesitan irse rápidamente un corte. Y regresamos. En Calimax hacemos que tu dinero rinda más. Papa Rusette en bolsa, kilo 12.50. Camarón sin cabeza chico, kilo 149 pesos. Solo en Calimax. Válido del 23 al 26 de febrero. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT es la 4T. PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Para el Tribunal de Justicia Electoral, tu historia cuenta. Las y los bajacalifornianos contamos con derechos político-electorales, los cuales son esenciales y que al ejercerlos nos permiten participar y decidir sobre los asuntos públicos del Estado en condiciones de igualdad. Para su protección, cuentas con un aliado. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. Que no se te olvide, la necesitas para votar el 2 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. La música de oro. La escuchas en Raza 1470 AM. Iba a permitir que en el corte, digo, iba a aprovechar el corte para seguir con el ánimo hasta ribototota. En las dos canciones anteriores que habíamos puesto, es la primera, por supuesto, es de Rolling Stones, Betty Black, y una canción lanzada en 1966 en el álbum Aftermath, ya sabrán, la mega banda de Rolling Stones, y la canción fue compuesta por Keith Richards y Mick Jagger, y ¿qué creen? Llegó al primerísimo lugar, no una semana, no dos, no tres, no cuatro ni cinco. 11 semanas estuvo en el primer lugar del Billboard Hot 100. ¿Pueden creerlo? Es una rolototota. Grande como ella sola. Y la siguiente canción que escuchamos, y que por supuesto todos se la saben, aunque Joel Uribe está diciendo que la banda El Mexicano, algo leí, no puede ser. No, es de Creedence Clearwater y Proud Mary. Una canción que me gusta muchísimo, me recuerda mucho a mi papá y por eso le tengo muchísimo afecto a esta banda. Lanzada en 1969, compuesta por el vocalista, digamos la cabeza de esta banda, John Fogerty, y pues tampoco le fue nada mal a esta, no como Penny Black, pero también llegó a la posición del Billboard Hot 100, no en el primer lugar, en una segunda posición, pero una muy buena canción que quería compartir con ustedes. Y poniendo más música y leyendo un poquito más de mensajes, había un mensaje aquí que se me acaba de perder. Dice Lulu García: me fascinó haber escuchado Say Something. Sí, es una canción que a mí me gusta muchísimo, mi queridísima Lulu. Hay otro mensaje. Angie Tuca dice que ya está aquí. Edgar afortunadamente llegó el viernes para deleitarnos con la propuesta musical. Muchísimas gracias, Angie. Otro. Ay, se me está perdiendo. Carmen Rodríguez dice: hola, Edgar, excelente inicio con los Rolling Stones. Eleazar Morales también ya está aquí, felicitándonos. Y no encuentro el mensaje que quería leerles, que me hizo muy feliz, me llenó de alegría y me inflé como pavo real. Ah, aquí está. Nayeli María Esquivel dice que si solo es por internet. También aquí en Raza 1470, por supuesto, los que viven aquí en Mexicali nos pueden escuchar. Y en los que están, Raza 1470 en Tijuana, una disculpa. Y aquí en Mexicali, en La Grande. Aquí en la Ciudad de México todavía no tenemos frecuencia, solo por internet, pero con una calidad increíble. Vénganse para acá. Nancy Sánchez comentó: es el segundo viernes que te voy a escuchar. Me enamoré de tu programa el pasado viernes. Soy nueva en 620 Online. Muchísimas gracias, mi queridísima Nancy. Qué bueno que te haya gustado. Yo creo, mi teoría es que lo que te gustó es la buena vibra de todos los que estamos aquí, que lo hacemos con mucho cariño. De verdad, todos ustedes los considero mis amigos. Deberían estar aquí conmigo, baile, baile, brinque y brinque, y grite y grite, cante y cante. Y para muestra de lo que se anda escuchando por acá, chequense esta rolototota. Les va a reencantar el Latin Rock. Radio 620. La música que llegó para quedarse. Absolutamente, ustedes están con todo. Así es esta banda de Latin Rock que nos gusta muchísimo, Santana. Por supuesto, liderada por el mexicanazo Carlos Santana. Pues el buen Santana hizo estos arreglos de este mambo que fue creado o compuesto por Tito Puente. Originalmente, pues, fue como un tema de mambo, como ya comenta aquí Gerardo, un timbalero, sí, mucho, un percusionista brutal. He visto por ahí unas cosas de Tito Puente muy muy elegantes, aunque pues por supuesto es como latino, pero eso no le quita lo elegante. Es un jazz latino increíble el que escuché un día de Tito Puente. Bueno, pues esta canción la Santana la lanzó en 1970 y la convirtió en una pieza de Latin Rock como pocas. Esta es una de las grandes entre las grandes. Y llegó, de hecho, pues a los primeros lugares también. No fue a un primerísimo lugar, pero también ya entró, imagínense, un latino entrando a los Billboard. Nada más. Mando un gran abrazo a todos los que lo están escribiendo, como Joel, justamente, Francisco Gerardo Villavicencio, que ya está aquí comentando, Eleazar Morales, Lulú, Martita, que sigue comentando. Sí, yo estoy con la pila hasta arriba y de verdad me encantaría que estuvieran aquí todos brinque y brinque junto conmigo. Vámonos rápidamente un corte porque si no nos vamos a estar atrasando y eso no pinta nada bien. Regresamos rapidísimo. Con Radio Cadena Enciso desde San Diego, en la voz de Marcia Enciso. La Casa Blanca está considerando el uso de disposiciones de la Ley Federal de Inmigración que fueron empleadas reiteradamente por el expresidente Donald Trump para promulgar de manera unilateral medidas estrictas en la frontera sur, según tres personas familiarizadas con las deliberaciones. El centro de San Diego recibirá un nuevo Goodwill Outlet Center y ya promete una ventaja poco común para los clientes. Habrá estacionamiento gratuito. El Outlet Center de Goodwill en el centro de San Diego, en Market Quarter, abre el 28 de febrero a las 8:30 a.m. Funcionarios estatales dijeron que se construirá un muro de captación de 7.2 millones de dólares en un área de deslizamiento de tierra en el norte de San Clemente para contener la erosión de la ladera y lograr que el servicio de trenes de pasajeros llegue nuevamente a San Diego. Esta es la voz de Marcia Enciso desde San Diego. Radio Cadena Enciso presentó lo más relevante del estado de California y Estados Unidos en la voz de Marcia Enciso. Desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana transmite XERCN, raza 1470, en los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Desde 1943, XERCN, 80 años de tradición. Ahora, raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Thank you. Agradezco mucho, mucho, mucho, mucho, pero muchísimo a Omar Martínez, que está operando aquí en... Está aquí en el máster de Raza 1470 y también de La Grande aquí en Mexicali. Muchas, muchas gracias, mi buen Omar. Es quien nos ayuda, apoya y está en la operación de estas dos grandes estaciones. Mil gracias. Ya comentan aquí, les voy a ser sincero. Me equivoqué de canción. Sí iba a poner una de Pink Floyd. Bueno, no la de Pink Floyd original, sino iba a ponerle a Abel Zamorano, de cariño, esa canción de unos payasos aquí mexicanos que tocan esta canción, pero versión de Mañanitas, que me gusta mucho, de estas son las mañanitas. Ya la tenía puesta y no se me metió la buena, la de Pink Floyd. Mil disculpas, mi queridísima Abel. Pero bueno, sabemos que la disfrutamos y te mandamos un gran, gran, gran abrazo por tu cumpleaños, que no es hoy, pero sabemos que ya es, creo que mañana o pasado, no recuerdo bien. Que te la pases increíblemente bien en compañía de tu familia, de tu esposo, tus niños. De verdad te mandamos un gran abrazo por todo el apoyo que tienes hacia nosotros, hacia esta señal y hacia este proyecto. Vámonos rápidamente al cover. Vamos a bajar un poquito los brincos, pero esta también tiene ese lado un poco rockerón. Esta no, la que sigue, sí, o sea, el cover, pues, la original. Chequen qué buena canción. Esta también estuvo en primeros lugares del Billboard, pero la siguiente, el cover, hoy día es más conocida que la original. Y si no es así, no me crucifiquen, porque ustedes son bravísimos. Like a knife, the boy's no good. Well, tal les pareció la versión original? Disculparán mis dedos de salchicha, no sé por qué con esta computadora en el touch me cuesta tanto trabajo ajustar el fondo. Bueno, ya todos están comentando que es Neil Diamond. Bueno, no, igual no todos, pero sí la gran mayoría. Ustedes son muy, muy, muy expertos. Y como también ya están comentando aquí, ay, gracias, gente, ya están quemando el cover. Nada, la verdad me da mucha felicidad que saben para dónde voy. Super saben, Joel Uribe, la Nicienta ya está aquí también dando el dato del cover. Bueno, y bueno, pues ya que ya lo aviento, ya lo quemaron. Esta canción efectivamente la hicieron muy, pero muy famosa por una película de Quentin Tarantino que me reencanta, por cierto, no la violencia. Pero esta película está bien buena. En 620, la música que llegó para quedarse. Bueno, pues ya no es novedad. Ya todos dijeron que esta canción es Urge Overkill, una canción lanzada en 1964 en la película Pulp Fiction. Bueno, la canción no fue lanzada en el 94, la película fue lanzada en 1994, la película, ya recordarán que es Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Uma Thurman y por John Travolta. Ay, no me acuerdo cómo se llama este otro actor, Bueno, no recuerdo, pero la película está buenísima y resulta que el buen Quentin Tarantino descubrió esta canción pues una vez ahí deambulando por Holanda, no sé si en Ámsterdam, pero bueno, andaba por ahí paseando en Holanda y de pronto ve este álbum y la canción pues le enamoró tanto que dijo, esta va para mi película. Y así fue. Entonces, el buen Quentin Tarantino fue el que la catapultó. No llegó a los primeros lugares de Billboard Hot 100, honestamente. Quedó como en el 30 y tantos del Hot 100, pero bueno, no le fue nada mal y todos ubicamos esta, pues esta canción. La canción anterior de Neil Diamond fue lanzada en 1967 y fue escrita, bueno, la original fue escrita por Neil Diamond y producida, lanzada y todo por el buen Neil. Llegó a la décima posición del Billboard Hot 100, le fue mejor que a esta de Overkill, pero creo yo que todo mundo conoce la de Overkill y no la de Neil Diamond. Qué triste, pero así es. Bueno, vámonos a otra rola. No, qué otra rola, mil disculpas. Vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más mensajes que me están escribiendo y que agradezco muchísimo. En Calimax hacemos que tu dinero rinda más. Atún en agua y aceite Dolores, 130 gramos, 3 por $55.50. Galletas saladitas Gamesa, 137 gramos, 2 por 30 pesos. Solo en Calimax. Válido del 23 al 26 de febrero. Bienvenido a AutoZone. ¿Manejas bombas de agua? ¿Tienes anticongelante? Para tu auto o tu taller, en AutoZone estamos para ti. Con más de 100.000 números de parte disponibles en lo que más necesitas. O con la mayor variedad de productos para tener tu auto en buen estado. Con AutoZone, pasa la segura. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo fue la última vez que viste la Constitución? Yo la encuentro todo el tiempo en todas partes. Cuando digo lo que pienso, ahí está la Constitución. Cuando decido sobre mi futuro. Cuando me llevan a la escuela. Cada vez que ejercemos nuestros derechos, ahí está la Constitución. Y aunque sean parte de la rutina, debemos defenderlos todo el tiempo. Por eso, si alguien atenta contra nuestras libertades, la Corte las protege. Todas y todos somos la Constitución. La Corte contigo. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª Legislatura. Mi queridísima Nancy Sánchez comenta que también le encanta Pink Floyd, igual que a todos nosotros nos gusta mucho Pink Floyd, y que ojalá venga algo de The Doors. Bueno, esto lo acabo de... iba a poner otro fondo, pero a tu nombre y al nombre de todos, porque también sé que nos gustan mucho los Doors, pero principalmente porque tú lo pediste, efectivamente puse este fondito, aunque sí iba a meter una canción de los Doors, pero no encontré ningún radio edit. ¿Qué es un radio edit? Bueno, una canción radio edit es una canción más corta, porque en los años 60, 70, etcétera, 80, un radio edit eran canciones de 3 minutos, 3 y cachito, 4 máximo. Bueno, pues la canción que quería poner de los Doors, que es de When the Music's Over, que me reencanta When the Music's Over, dura más de 10 minutos y no encontré nada más corto. Así que era eso o dejar todo un bloque solo para Doors. Ya nos daremos ese lujo, pero hoy quería meter una rolita más. Y de hecho, si no me doy prisa, no vamos a cerrar con dos rolas y no valdrá la pena nada. Ah, qué tristeza. Bueno, vámonos rápidamente con esta rolita. Ya la había publicado aquí en nuestras redes sociales y a mí me recontraencanta esta canción. Hay una escena en la de Going into 60 Seconds que ponen esta canción donde dice este Nicolas Cage la canción y empieza justamente así. Efectivamente, como ya comenta aquí mi queridísima Planicienta, se nos hizo escuchar esta rola. A mí me recontra encanta War y esta rola, Low Rider, me fascina. Pero Voy a pagar caro esto. Mi Shidoshi me va a agarrar a golpes el lunes. Puedo apostar que ya pagó esto. No quiere escuchar más Lowrider. No es una canción muy propia de 620, de la música que llegó para quedarse, pero no nos importa. Es una rolota que debería de estar aquí y la que sigue también, aunque tampoco es de la música que llegó para quedarse. Y con esta me va medio a asesinar mi Shidoshi. Y ustedes más, porque no va a entrar completa por la hora. Lamentablemente voy a tener que cortarla, pero es una rolotototototota. Gracias a todos. Sopti Sopti, Joel Uribe, mi queridísima Lucy Villavicencio, Yuri Dominiki, Nancy Sánchez, Bel Zamorano, por supuesto, por su gran cumpleaños, Jorge Javier, Joel Uribe, Gerardo Villavicencio, Lili Marlene, y yo creo que ya con esto me despido. Bueno, regreso rápidamente a decirles gracias. Cheque nada más, qué rolón de estos mexicanos, que fue muy internacional esta rola. La música que llegó para quedarse. Efectivamente, la revolución de Emiliano Zapata, este gran grupo de Guadalajara, lanzó esta gran canción Nasty Sex de 1971. Con esta canción anduvo viajando en toda Europa y pues se hizo muy famosa nuestra, y ahora sí me pongo nuestra. No, la verdad es que yo sí me siento muy mexicano. Me gusta mucho saber que compositores y artistas mexicanos andan pues triunfando en el extranjero, y este es uno de esos grandes casos, ¿no? La Revolución de Emiliano Zapata, una canción que no es propia del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. No sé por qué, si a mí me encanta. Bueno, ya sé por qué, ya un día me dio una explicación mi shidoshi, mi sensei, mi maestro, y sé que me va a golpear el lunes, pero no me importa, quería ponerla. Es una canción que ponemos muy a menudo en nuestro club y me gusta mucho, quería compartirla. Sé que muchos de ustedes ya la conocían. Joel Uribe dice que no la conocía. Me da muchísimo gusto pues que puedas escuchar y disfrutar de estas rolotototototototas. Y bueno, si un día ya habíamos puesto, ¿a qué rola pusimos? Que también no era muy del catálogo. Se me acaba de ir el nombre. Bueno, Inagada la Vida, los 17 minutos de Inagada la Vida los pusimos. Así nos damos estos lujos aquí en La Música que Llegó para Quedarse. Bueno, ya se terminó este programa y lamentablemente ahora sí no me voy a quedar unos minutitos porque ya me están esperando para que siga la fiesta. Y mi nombre es Edgar Horta. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Mil gracias aquí en Tijuana, en Raza 1470, en Mexicali, por supuesto en la grande 1050, una estación de muchísimo renombre aquí en Mexicali, y por supuesto 620, la música que llegó para quedarse. Sixtos, unidos. Y mil gracias a todos. Como ya comentaba, mi nombre es Edgar Horta. Los veo la siguiente semana. Que tengan una muy bonita noche. Bye, bye. Radio 620, emisora de la juventud. Tiene música que escucho yo. Y yo. Y yo. Y junto al guadante, cantando de vivir. Desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana transmite XERCN, Raza 1470, en los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. Desde 1943, XERCN, 80 años de tradición. Ahora, Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Cumplimos el compromiso de hacer entrega de las radioantenitas para el bienestar. Estas antenitas son simbólicas para transmitir los valores que nos hacen una sociedad con más oportunidades y con justicia social. Más de 400 menores participaron en la presentación del programa Niñas y Niños por el Bienestar, con el que el gobierno de Ensenada busca promover que la infancia detecte y denuncie situaciones de violencia, además de obtener valores y ejercer sus derechos fundamentales. El alcalde Armando Ayala Robles consideró que fomentar valores desde casa y las escuelas hace que los y las niñas tengan la facilidad de expresar cuando algo les afecta, ya sea a causa de otros menores o de personas jóvenes y adultas. Juntos estamos y seguiremos cumpliendo. Nuestra estación favorita. Somos tiempo. En sí somos espacio. En sí somos historia. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio.

Raza 1470. La música que llegó para quedarse. Frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così crediti dell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, con 24.000 baci, voglio fare di quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci. Desde las Californias, traspasando fronteras. Raza 1470 AM. más transitada del mundo. Tijuana transmite XERCN. Raza 1470. En los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Desde 1943. XERCN. 80 años de tradición. Ahora, Raza 1470 AM. La estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Información del mundo de los deportes, solo aquí, en Raza en la Noticia. Este es el Noticomentario Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rubén Davis Campa. Los Padres de San Diego no son ajenos a encontrar gemas en el grupo internacional. En los últimos dos años han encontrado joyas que deberían reforzar la plantilla de las grandes ligas en los años venideros. Esta semana agregaron a otro. El equipo anunció el miércoles que contrató un prospecto de lanzador internacional de nombre Humberto Cruz, de solo 17 años, de Monterrey, México. Cruz jugó la última vez para los Diablos Rojos del México, el equipo más ganador en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Debutó con el equipo a los 16 años. El prospecto lanzador derecho mide 1.88 de altura. Cruz tiene tamaño y estructura excelentes, y sus intangibles y proyecciones lo convierten en uno de los mejores lanzadores prospectos en el ranking de clase internacional del 2024. La Arena de la Ciudad de México está lista para albergar el UFC Fight Night del 24 de febrero. La cartelera será estelarizada por el mexicano Brandon Moreno, quien enfrentará por segunda ocasión a Brandon Roybal en el octágono. Y el resto de las peleas estarán plagadas de combates aztecas. En la rama femenil tendrá como protagonista a Yasmín Jáuregui, quien viene de sufrir su primera derrota como profesional. La luchadora jalisciense buscará su 11º triunfo cuando enfrente a Sam Haggis. El evento coestelar de la noche, Yair el Pantera Rodríguez contra Brian Ortega. El campeón de peso pluma volverá a la senda de la victoria tras ser derrotado por Alexander Volkanovski en el UFC 290. Raúl Rosas, mejor conocido como el Niño Problema, y Daniel Selhuber son los jóvenes mexicanos con mayor proyección en el UFC. El primero luchará contra Ricky Turcios en un combate pactado en peso gallo, mientras que el segundo tendrá a Francisco Prado como rival en peso ligero. Manuel Eloque Torres debutó en la UFC hace dos años y quiere sumar su tercer triunfo en la empresa. Para ello debe someter al escocés Chris Duncan. Las preliminares del UFC Fainai comenzarán a las 4 de la tarde, tiempo de Baja California. En 5 de los 7 combates habrá peleadores mexicanos. Solo uno de ellos será entre pesos gallo, Cristian Quiñones contra Roani Barcelos. Para la categoría de peso mosca habrá 4 combates con luchadores nacionales. Víctor, el magnífico Altamirano, subirá al octágono para enfrentar al brasileño Felipe dos Santos. El baja californiano Edgar Chaires deberá hacer frente al carioca Daniel Lacerda. El ensenadense Jesús Aguilar enfrentará un durísimo combate contra el brasileño Mateus Mendonca, y Ronald Leis y Boy Rodríguez combatirá contra el ucraniano Denis Bondar. Las prácticas oficiales de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2024 han iniciado, y este jueves en Bahrein se realizó el segundo día de pruebas. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez logró un récord de 1.30. Solo fue superado por el español Carlos Sainz de Ferrari, que logró 1.29 como su mejor tiempo. El hombre de Red Bull superó el mejor registro del actual campeón mundial, Max Verstappen, quien este miércoles obtuvo 1.32. Fue una larga sesión la de este jueves, que duró cerca de 4 horas, y Sergio Pérez está trabajando para poner a punto su RB20. La temporada inicia la próxima semana de manera oficial, del 29 de febrero al 2 de marzo, en el circuito internacional de Bahrein. Los pilotos pueden probar la pista durante 3 días y medio antes de la fecha oficial del inicio del campeonato. Para Raza en la Noticia, Rubén Davis. El Noticomentario Deportivo Raza fue traído a ti por El Florido, abarrotes y carnes. ¡Qué barato! Y caliente.mx. Lo mejor de los instrumentales de siempre. Los puede escuchar a través de la Grande, la música que llegó para quedarse. Todos los días en punto de las 3 de la tarde.

1470, con la música que llegó para quedarse. Catálogo de la música de oro. Lo escuchas en Raza 1470 AM. Thank you. frontera más transitada del mundo. Tijuana transmite XERCN. Raza 1470. En los 1470 kilohercios de amplitud modulada. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. Desde 1943, XERCN, 80 años de tradición. Ahora, Raza 1470 AM, la estación que llegó para quedarse. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Gracias a tu predial, transformamos Tijuana. Al pagar en el mes de febrero, recibirás un 10% de descuento. Si realizas tu pago en línea, recibes el 3% de descuento adicional. Entra a www.tijuana.gov.mx. Válido para cuentas domésticas. 24º Ayuntamiento de Tijuana. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Gracias a la reducción en los tiempos de atención, en 2023 brindamos 304.228 atenciones y emitimos 371 recomendaciones, números récord en la historia de la Comisión. Nuestra transformación continuará siendo el motor para no volver a ser el organismo más costoso y menos eficiente del mundo, como lo era antes de esta administración. La protección y defensa de las víctimas es nuestra prioridad y de ahí no nos moveremos. En la CNDH, defendemos al pueblo. En sí somos historia. En sí somos tradición. En sí somos pioneros. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Wild men sing, only fools rushing, and I am here falling in love with you. éxitos. La música que no pasa de moda. Raza 1470 AM. Una estación afiliada a radiodifusoras asociadas de la gran cadena Raza. Science. En un momento regresamos con... El catálogo de oro.